Del interior, ¿cómo le va, señor Randazzo? Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Gracias por llamarme. Gracias. Bueno, Florencio Randazzo estuvo en contacto con Germán Prato hace minutos. Lo llamamos justo cuando cortó con usted. ¿Qué le dijo al intendente? Sí, bueno, me informó primero de este hecho realmente lamentable. Fue un incendio intencional en el quincho de la sociedad rural de Morteros. Una cosa realmente lamentable. Había ocurrido una reunión el mediodía de ayer, en la cual se habían reunido todos los productores de la cuenca lechera, eso es una zona muy importante en producción de leche, habían repasado las políticas del gobierno en materia de desarrollo de feedlots, que ellos están muy interesados, en el tema de cuáles las posibilidades que el gobierno tiene para ayudarlos en la sequía, el tema de los créditos del Banco Nación, todos los temas, en fin, que están en la agenda, abonando el diálogo, la necesidad de encontrar soluciones comunes a un momento muy difícil que está viviendo este sector. Pero bueno, resulta ser que en la madrugada de hoy apareció incendiado el quincho de la sociedad rural de Morteros, seguramente por algunos inadaptados e intolerantes que no comparten seguramente la presencia del gobierno. Esto, por supuesto, que de nada justifica esta aberración que han cometido. Por eso yo también me he comunicado con el presidente de la sociedad rural, dándole todo nuestra solidaridad, nuestro apoyo y la posibilidad de que a través del gobierno nacional podamos ayudarlo a reconstruir este quincho, que por otra parte cumplió una función muy importante en todo el pueblo de Mortero, de acuerdo a lo que me cuentan ellos. Ministro, está en línea también Ider Peretti, el presidente de la sociedad rural de Montero. Señor Peretti, buenos días. Buen día, un gusto escucharlo. Bueno, no sé si ya ha hablado con el ministro Randazzo. Sí. Bueno, pero me gustaría que tomen contacto nuevamente para intercambiar esas opiniones sobre lo que ha ocurrido. Seguro. En primer lugar, quiero agradecerle así en público su. Ah, se ha cortado. Ministro, ¿usted está por lo menos? Sí, yo lo estoy escuchando. Lo estaba escuchando. Bueno, enseguida lo vamos a tener al presidente de la sociedad rural. Lo que cabe pensar de este tema es que la intolerancia reaparece, y eso sí que es muy preocupante. Hay que subrayar este episodio porque no parece que existan elementos para pensar que esto fue una casualidad. No, para nada. Hay un informe de los bomberos donde claramente marca que el incendio fue intencional. Víctor Hugo, me parece que nosotros tenemos que abonar el diálogo más que nunca, más allá de los reclamos que está haciendo el sector agropecuario, en las cuales algunos lo compartimos, otros tenemos diferencias, pero tenemos que aunar esfuerzos para poder ayudar al sector en una crisis como la que vive el mundo, agregado en este caso con una tremenda sequía en la zona productiva de nuestro país. Y me parece que esto se sale de esto dialogando, se sale de esto con políticas activas del gobierno. Eso siempre digo, que cuando uno gobierna, nunca son suficientes las medidas que toman, pero para ningún sector, ni para la industria, ni para el campo, ni para los salarios de los docentes, ni la política para aquellos que aún todavía ni consiguieron trabajo. Me parece que tenemos que trabajar en forma conjunta, en un momento muy particular como el que se está viviendo, para encontrar soluciones, y de ninguna manera volver a repetir algunos episodios que se fueron dando el año pasado, que finalmente el saldo fue malo para todos. ¿Hay molestia en la gobernación de Santa Fe, concretamente en Viner, por la aparición de Moreno en Sunchales? ¿Le consta esto? ¿Cree que tienen razón? Mire, lo he leído por los diarios. Si es como aparece en los diarios, no tienen razón, porque me parece que Moreno haya sido invitado a Sunchales por la cooperativa Sancor y que ellos se sientan molestos porque no fueron invitados, no tiene la culpa Moreno. En todo caso, deberán reclamarle a la cooperativa Sancor. Pero me parece, de cualquier manera, Víctor Hugo, lo digo con total respeto, que es un criterio bastante anacrónico esto de creerse que cualquier política que se desarrolla en la provincia, política de reunión, debe estar sí o sí el gobierno provincial. En este caso, los productores lo invitaron a Moreno, es una reunión que organizaron los productores y fue convocada por Sancor. ¿Qué culpa tenemos nosotros si no invitaron a nadie del gobierno de Santa Fe? Parecería que ninguna. Exactamente. Le agradezco, ministro. No, le agradezco a usted, Víctor Hugo. El ministro Florencio Randazzo.